tan bella y hermosa, oye Candelaria día, eres tan bella y hermosa, y hasta la vida daría por un beso de tu boca, y hasta la vida daría por un beso de tu boca, y hasta la vida daría por un beso de tu boca. Hasta que no sea tu dueño.